call help. 1, 2, 3, 4. I need somebody help. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. A mí me enseñaron que el formato es el cómo. El cómo vas a contar el qué. El qué es lo que querés, el cómo sería el formato. Claro, pero cuando hablamos de música podemos entender que formato también es, bueno, cómo reproducimos la música grabada. Lo podemos decir música y formato, música y soporte, o ese objeto de deseo llamado disco. Sí, totalmente. El antes llamado disco, como dijeron alguna vez los Café Tacuba, ¿no? Algo de eso hay. Para empezar, partimos de la idea de que quizás vivimos en un estado de confusión y que llamamos de la misma manera a la música grabada que a la música en vivo. Algo que no tiene mucho más de 100 años. La idea de que podemos comprar un objeto o disponer de un objeto para reproducir música. Ligada a esta idea de que la música en vivo y la música grabada son algo similar, está la idea de transparencia, la idea de que el soporte o el formato en el cual escuchamos música es transparente, es decir, que no influye o que no condiciona nuestra manera de escuchar o de relacionarnos con la música, cosa que trataremos de demostrar que no es tan así y que el soporte condiciona nuestra relación con la escucha y con las músicas, que esa transparencia no existe. Me hace acordar a una frase que dijo Daniel Melero, que dijo: si cuando pudimos empezar a filmar la acción dramática tuvimos un nuevo arte, el cine, ¿qué pasa cuando pudimos empezar a grabar la música? Debería llamarse de otra manera. Es una opción. Obviamente el cine es mucho más que teatro filmado, pero creo que la idea como disparador funciona. Entonces, repasar algunas obras musicales o algunas músicas en las cuales el formato está puesto en duda o está problematizado, o justamente esta idea de que el formato condiciona está puesto en primer plano. Para empezar, algunos ejemplos de la mítica banda Reynolds, sí, o también llamado, también conocido como Burt Reynolds Ensemble, un grupo argentino formado por Alan Curtis, Rob Conlazo y Miguel Tomasín, entre algunos otros músicos, que el único disco que editan en Argentina es un disco del año 95 que se llama Gordura Vegetal Hidrogenada, que es un CD sin CD. Uh-huh. Es solamente la cajita. Y viene con la leyenda que dice: este CD se desmaterializó hace 15 segundos. Muy bueno. Lo curioso es que si uno entra, por ejemplo, al sitio Discogs o alguno de estos sitios donde se pueden ver las discografías de las bandas, el género de este disco es electronic, rock, no música, abstracto, avant-garde, experimental, art rock. Pero no hay música. Bueno, no hay banda, diría David Lynch. No hay banda, no hay música, no hay CD, y sin embargo el género está. Con lo cual, también en este caso se puede problematizar la idea del género y el estilo, no solamente lo que suena, sino cómo se presenta, cómo se visten los músicos, en qué circuito suena. Pero como no podemos escuchar Gordura Vegetal Hidrogenada, y obviamente podríamos pensar que hay un guiño al famoso 433 de John Cage, lo que sí podemos escuchar, que también juega con la importancia del formato y del soporte en la música, son las Blank Tapes o Cintas Vírgenes, un disco del año 2000 compuesto exclusivamente con el soplido de cintas vírgenes desde el año 78 al 99. Ah, un periodo acotado de tiempo. ¿Qué hicieron? Agarraron un montón de cassettes vírgenes que no suenan todos iguales, samplearon el soplido, lo procesaron de distintas maneras y armaron este disco del año 2000, Blank Tapes. Si te parece, escuchamos un poquito. Por favor. Entre el mar y la mini pimer suena una cinta virgen, ¿no? Sí, bueno, esta idea de que el silencio no existe, de que el silencio siempre suena, de que todo siempre suena. Y esto, bueno, tiene algo también de música ambient, o podríamos ligarlo con ciertas corrientes del ambient. Son tracks, temas, composiciones largos, así que escuchemos un poquito más adelante cómo suena una vez que se van sumando ahí algunas de estas cintas. Y un poquito más adelante también pasan otras cosas. Como decimos habitualmente, que nadie se preocupe, que no se rompió la radio, no se rompió la internet, no se rompió nada, sino que estamos escuchando las Blank Tapes de Reynolds. Hermoso para una velada romántica, ¿no? Mirá la música que voy a poner para que comamos algo rico y tomemos un vinito. ¿Qué comida va con esta música? No tengo idea. Pochoclo salado. Pochoclo salado, bueno, lo vamos a implementar y vamos a ver qué pasa, qué sinestesia hay entre el gusto del oído. Otros ejemplos, mira, ya que mencionabas a Café Tacuba, es el disco Revés Yo Soy. ¿Te acordás? Este disco doble, pero que tiene una particularidad en el CD, por ejemplo, o por lo menos en el CD. Uno de los discos termina con un track de silencio, puro silencio. No sé, no me acuerdo si tiene 12, 13 temas. El último es solo silencio. Con lo cual, yo me quedé pensando, ¿qué sentido tiene que termine con un silencio? Porque, bueno, el disco termina y es lo mismo que esté parado o que esté reproduciendo un silencio. Pero darle el lugar de track le da una entidad distinta, ¿no? Y no solo eso, sino que de alguna manera te puede estar sugiriendo que lo escuches en random. Porque ese silencio, al reproducirlo aleatoriamente, aparece entre cualquier tema. Por otro lado, el otro disco de este doble Revés Yo Soy de Café Tacuba, los últimos dos temas están traqueados cada 10 o 15 segundos. Es decir, que si mirás una compactera, tiene algo así como 99 temas. De alguna manera se podría pensar que es lo opuesto. No lo reproduzcas en random, porque si no, se te desarman todos los temas. Bandcamp, nuestro querido sitio web, tiene una limitación, esto en algún momento lo comentamos. Vos podés subir un tema que pese hasta 291 megabytes. Ah, mirá vos. Pero no es una limitación técnica de que los servidores no pueden más, sino que dicen que es exactamente lo que pesa el lado 4 de un disco en vivo de Miles Davis. Ajá. Todo el lado digitalizado pesa 291 megabytes y de alguna manera te dicen, bueno, si no te alcanza este tiempo para decir todo lo que decís... Mira, si a Miles se alcanzó, vos querés más que Miles Davis. Dicen, este peso, asumiendo que estamos hablando en un formato de 16 bits, 44100 kHz, lo que se llama como formato CD. Igual bien por los creadores de Bandcamp que hicieron un criterio artístico y no un criterio técnico, ¿no? Y lo ponen, sí... Como un orgullo de decir, mirá la nerdeada que mandamos, claro. Este es nuestro límite. Canchero. Otro de los ejemplos de estas músicas que problematizan el formato es un disco del año 97 del grupo Flaming Lips. El disco se llama Zairika y es un disco cuádruple. Es un disco cuádruple en el cual cada una de las 8 canciones tiene los instrumentos divididos en cada uno de los discos. ¡No, qué bien! ¿Entendés? En el disco 1 está la batería y el bajo. Sí. En el disco 2 hay una voz y una guitarra. O sea que podrías hacer tu propia mezcla mezclando esos discos. Claro, no solo eso, sino reproduciendo en simultáneo. Tenés que tener 4 compacteras para poner play al mismo tiempo. Viene con instrucciones de cómo hacerlo. Pero no solo eso, 97 es un año en el cual los programas de grabación y mezcla multipista no eran tan accesibles quizás para un usuario o una usuaria hogareña. Entonces tenías que tener las cuatro compacteras. Y por otro lado, la probabilidad de que pongas play al mismo tiempo es más bien baja. Y va a haber ahí un destiempo casi seguro, ¿no? Es interesante. Por un lado, la espacialidad. Porque quizás no tenés las cuatro compacteras al mismo tiempo, con lo cual es un disco que te propone una espacialidad mucho más compleja que el estéreo. Por otro lado, la irrepetibilidad, porque nunca posiblemente vayas a poner play al mismo tiempo. La idea de desconectar un canal y ahí armarte otras mezclas. La idea de que cada equipo suena diferente, con una ecualización particular. Y un disco que tiene una, se me ocurrió llamarlo así, como una única versión idiota. ¿Cuál es? Poner todos los tracks en un programa multipista y darle play. Pero, ¿qué pasa? Absolutamente sincronizado. ¿Alguien hizo el laburo de hacer la mezcla de esos temas para escuchar la canción que Flaming Lips compuso con todos los instrumentos, digamos? Sí, acá estoy yo presente. ¡Vamos! ¿Lo mezclaste vos? Lo mezclé. Pero la cosa es que dije, ¿qué pasa? Si pongo todos ordenados, me parece que es esta única versión idiota. Es decir, es la única que no debería sonar porque nunca suena perfectamente sincronizado. O sea, ellos no quieren que esté sincronizado, supongamos. Claro, no sé si no quieren, pero yo creo que ya como está presentada esta música, te sugiere que eso no tiene que pasar. Y a la hora de mezclar, ¿cuál fue tu criterio ético? ¿Los pusiste empatados o un poco corriditos porque sería lo del doble play? Los puse un poco corriditos. Obvio. Mirá, lo vamos a escuchar. Y al principio, cada track, cada tema, dice CD, tema 1, tema 2, tema 3, y después dice CD 1, CD 2, CD 3. Vamos a notar que ahí hay un desfasaje, porque bueno, lo separé un poquito. ¡Qué laburo! Track number 1, track number 1, track number 1, track number 1, track number 1, number 2, number 3... Es impresionante lo que estamos escuchando. La verdad es que da más para verlo con una pantalla porque tiene una parte de eso, pero también disfrutar la canción como tal. Repetimos, es un disco de Flaming Lips. Son cuatro discos. Algunas de las pistas de la canción vienen en un disco, otras vienen en otro. Entonces tenés bajo y batería en una pista En otro disco te viene la voz, en otro disco te viene la guitarra y en otro la guitarra acústica. Lo que hizo nuestro compañero aquí fue armar la mezcla, armar el ensamble y ver cuál fue la idea de Flaming Lips, porque hasta que no montás no descubrís cuál es la canción. Algo interesante es que cuando empezaron a grabar este disco, ellos habían hecho una experiencia en un estacionamiento con 40 cassettes que ponían en 40 autos, entonces se armaba toda esta cuestión. Pero cuando empezaron a componer y grabar el disco, se dan cuenta que una canción tradicional no funcionaba simplemente repartiendo las pistas o los instrumentos en cada disco, sino que tenían que componer especialmente teniendo en cuenta que se iba a reproducir de esta manera. Recién una cosa que descubría mientras escuchaba el laburo de mezcla que hiciste es que si hay un silencio largo de la guitarra, es decir, empieza el tema con bajo y batería y la guitarra entra como a los 40 segundos, quiere decir que ese track, si lo pones solo, tiene 40 segundos de silencio hasta que aparece la guitarra. Totalmente. El disco se llama Zaireka o Zaireka. Es una conjunción de las palabras Zaire, de la República del Zaire, actual República Democrática del Congo, y la palabra Eureka, que fue lo que dijo Arquímedes cuando se metió en la bañadera. Y vio que la presión, ¿no? Exactamente. Y se dice, un amigo, nuestro querido amigo Curvy, decía que en realidad Arquímedes se metió en la bañadera, le flotaron las bolas. Y ahí, no hubo lingote de oro ni nada de no eso. No hubo nada de eso. Bueno, otra música que problematiza el formato o que de alguna manera reflexiona sobre el formato fue el simple de los Beatles del año 68, que de un lado tenía Hey Jude y del otro lado tenía Revolution, la canción de John Lennon. ¿Qué es lo llamativo de este simple? Que un tema dura 7 minutos 10 y otro dura un poquito más de 3 minutos. Es decir, en la misma superficie metieron un tema que dura aproximadamente el doble que el otro. ¿Cómo lograron esto? Bueno, Hey Jude termina con un larguísimo fade out, lo que hace que en el disco los surcos sean cada vez más pequeños y que por lo tanto puedan entrar más cantidad de surcos en uno de los lados. Revolution, este simple furioso de Lennon, inspirado un poco por el mayo francés y por las revueltas del año 68 en distintas partes del mundo, es una remake de un tema que se llama Revolution 1, que está en el álbum blanco que iba a salir un poquito después. Tiene algunas particularidades, un sonido de guitarras muy particular, que son guitarras tomadas por línea directamente y saturadas desde los preamplificadores de la consola. Lennon graba su voz tirado en el piso y hay una frase que Lennon dice algo así, bueno, como si querés hacer la revolución con violencia, él dice, count me out, no cuentes conmigo, pero parece que el Partido Obrero le pega y lo tilda de burgués asustado y le dice, bueno, estás preocupado porque sos un millonario. Es como la anécdota de Spinetta en Montoneros, que se prendió un porro y dice que lo echaron. Exactamente, y más o menos para la misma época. Entonces Lennon reflexiona y para la versión del disco que se estaba grabando dice, count me out in, da las dos opciones, no me cuentes, contame. Y bueno, Revolution. It's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Impresionante cómo la cultura popular hace que ahora sintamos que esto no tiene cuestión experimental. Escuchamos el tema, es el tema de los Beatles, y sin embargo tiene todo esto que comentabas de las guitarras sacadas directamente por preamplificador de consola. Recién te decía, la batería toda tirada a la derecha, por ejemplo, y Lennon tirado en el piso cantando para el enojo de el Altamira de por allá. Sí, y este tema tiene también un raro privilegio, que es que fue el primer tema Beatles que se usó para una publicidad. A fines de los 80, parece que Nike puso, bueno, no sé, los millones que había que poner y lo usaron para una publicidad. Mira vos, ahora hay mucho, ¿viste? Que, por ejemplo, Shine de las pelotas en la publicidad de Coca-Cola, escuché el otro día. No la vi, no me entiendo. Rarísimo, también escuchamos Seminare con Movistar, cosas así, ¿no? Sí, y el Todo Cambia de Mercedes Sosa también. Hip-hopeada. Sí. Sí. Una que no sepa nadie, música y formato, hoy entonces...